Bruno, ¿cómo te va? Feliz Navidad. ¿Qué tal, Fabi? Feliz Navidad para vos y toda la gente. ¿Cómo estás? ¿Un poco mejor? Sí, un poquito mejor. La verdad que es bastante mejor del golpe. Y bueno, ya habiendo pasado los 5 días de lo que pasó, también un poco más tranquilo. Y con esos 5 días, que ya pasó todo lo que pasó, ¿no? ¿Cómo ves el episodio? ¿Cómo viste el episodio de aquellas primeras declaraciones que nos hiciste a nosotros en este mismo programa, donde hablabas de Roberto Gavín, un loco lindo? ¿Qué pasó en todo ese tiempo? Sigo manteniendo lo mismo. Lo que pasa es que nosotros cuando hablamos no habían salido las declaraciones o no había hablado él. Sin duda que duele, pero más que dolerme a mí, yo estoy seguro de lo que soy, de quién soy. La gente que yo elijo para mi vida, que yo quiero, sabe quién soy. El tema es que mis viejos son grandes, mi papá y mamá, y que afecta mucho el hecho de verlo mal a ellos. Me duele mucho, sobre todo en esta fiesta. Y después hay un refrán que dice que el que calla otorga. Y también otro refrán es que hay que tomarlo de quien viene las cosas. Pero bueno, me duele que verlo a mis viejos, como los vi cuando pasó el episodio, cuando habló Roberto y como están ahora. ¿Por qué crees que dijo todo lo que dijo, Bruno? Y por su temperamento, porque está enojado. Si uno le diría que demuestre las cosas que dijo, se le va a complicar un poco porque no tiene dónde agarrarse. Yo estoy muy seguro quién es mi papá, todo el mundo sabe que lo conoce y quién es mi papá. Mi papá es un médico que cura, que trata de salvar vida, que ama una institución, que Atena, que es su vida, y que muchas veces descuida su propia profesión y su propia familia por el club. Es una persona que yo lo puedo decir, que pone plata en su bolsillo para pagar el sueldo a los jugadores cuando el club no está en condiciones. Es una persona que le fueron a tocar las puertas mucho tiempo cuando él dio un paso al costado porque estaba cansado ya y le estaba dando más hincapié a la clínica y dio un paso al costado en el club. A los 2 años lo fueron a buscar todos los días durante 6 meses tocando la puerta para que vuelva porque el club iba a la deriva. Y muchos del ambiente del básquet lo saben. Pasa que el ambiente del básquet muchas veces se olvidan las cosas, es fácil olvidarse las cosas y todo es noticia y se entiende porque cada uno hace su trabajo y es noticia que se haga Roberto Gavín a hablar como habló en noticia. Aparte de noticia que digan lo que se dijo de lado, que no es cierto. Claro, lo que pasa es que, por ejemplo, cuando nosotros te llamamos primero a vos, siempre ponemos las dos campanas. Después lo llamamos a Roberto y no pensábamos ni imaginábamos que se iba a despachar con todo lo que se despachó, ¿no? Sí, está bien. Por eso te digo, él se despachó, su temperamento no lo puede controlar. Es que lo conoce Roberto, yo lo voy a volver a decir porque no es de cagón ni nada. Aparte de decir, no, yo no le voy a poder pegar a Roberto Gavín, ni mucho menos mi papá le va a poder pegar a Roberto Gavín, no es de cagón. Si no, de tener 2 dedos de frente. Yo a Gavín no le puedo pegar porque tiene 2,5 metros, tiene una fuerza animal. De hecho, cuando yo en la cancha soy el de Roberto, capaz que si hubiera sido otro, me hago más el hombre, pero no, con Roberto no, porque sé que iba a cobrar peor del otro lado de la frente, pero me llama la atención también la capacidad de olvidarse las cosas, que hace 6, 7, 8 meses atrás decía que yo era su amigo. Y después porque a él le toca irse del club, dejo de ser su amigo. Yo primero que no soy ni un falso, ni un cagón, ni nada de lo que dice él. Simplemente era su amigo, pero si él se mandó, tuvo mala suerte en las lesiones y no puede rendir. En algunos intercados también, sin querer, de bajarle 2 dientes a Felipe Páez, de romper la camiseta a Miguel Gerlero, lo que sea, que fueron cosas, situaciones en la playa, yo no tengo la culpa. Pero así igual intercedí cuando lo estaban por ir y ahí me dijeron no te metas porque no es una decisión tuya, es de los directivos, de los sponsors, por lo que había pasado con el jugador Bruno Zanotti, que también dijo que lo mandé yo no sé qué tendré que ver yo con Bruno Zanotti, cuando se golpeó lo fui a saludar y se lo pueden preguntar a él, y él dijo que nosotros le mandamos pega, él dice que nosotros manejamos la prensa, lo pueden decir, y vos también lo puedes decir que sos mi amigo, y muchas veces dije, ¿cuándo será el día que él se diga la verdad que dejé de jugar por ser el hijo de él? Muchas cosas. Y todo lo que digo es como un descargo de lo que él me acusó. Yo no lo voy a acusar de nada. Me lo guardo para mí porque él tiene una familia y antes que nada, hoy, más que él, se merece el respeto la familia de él, ¿no? Que eso no tiene nada que ver con el básquet y seguramente van a sufrir igual que mis padres. ¿Hablaste con tu papá de esto? Obviamente él se enteró, lo vio. ¿Qué opina? de papá está destruido, está muy mal. Nosotros en la familia Año Nuevo pasamos todos juntos, en Navidad, bueno, cada uno con su respectiva familia. Yo estoy de novio, le iba a pasar con mi novia, decidí con mi papá porque no estaba bien, también por pedir mi mamá no está bien, está como hasta con ganas de dar un paso en costado porque está cansado, la verdad que está cansado, y que venga un tipo así y hable lo que habló. También la verdad que le dio mucha fuerza la cantidad de llamados tan importante que tuvo, que le dijo, pero no le debo la que esto, el sponsor del club, todo el sponsor del club, ex jugadores de mucho nombre, de Atenas y no de Atenas, jugadores que pasaron por Atenas. Mucha gente, igual que a mí, eso la verdad que uno se emociona con la cantidad de llamados que he recibido de jugadores, de jugadores. Después, como hay un refrán que me dijo un ex gran jugador, dijo, por Atenas pasaron más de 3.000 jugadores y por uno o dos jugadores se van a quejar, no vamos a hacer problema, Bruno, dale, sos grande, mirá para adelante y disfruta a tu hijo. Bueno, es verdad también, pero uno es tan boludo que le abre la puerta de su casa, las puertas de las casas de su padre, lo invita a comer asado, a cuando están solos, le invita a hacer un montón de cosas y después te la pagan de esa manera, pero no tengo la culpa que determinadas personas sepan determinar que soy el hijo del presidente y también soy el jugador dentro de la cancha y muchas veces me toca rendir más que alguno que después salen a hablar. ¿Y es cierto eso de que te dieron ganas de largar en algún momento? ¿Lo pensaste? Sí, porque no estoy bien. Esta situación. Me mata más verlo a mis viejos como los veo. Yo venía, el año pasado, siete meses atrás, o la temporada pasada atrás, todo el mundo hablaba del buen nivel que había hablado, que después de lo que le tocó pasar, de la separación, de todas las cosas. Todo el mundo habló del buen nivel. De cómo había jugado, hablaba de cómo jugaba el básquet. Este año a Atenas le toca perder 8 partidos seguidos. Entiendo que soy la cara del plantel. Lo viví muy mal también porque es la primera vez que en Atenas y uno cuando es hincha de este club le toca pasar eso, pero estaba bueno vivir una cosa rara y sabiendo que iba adelante. Se lo dije a Néstor. No estoy con los brazos caídos por perder los 8 partidos, estoy triste por los 8 partidos, pero conmigo le dije a Néstor, contá conmigo para lo que sea que estoy. Néstor, cuando hablamos de eso, me pone estos 6 partidos, que yo levanto el nivel, que me dice, cuatriplicaste los números que venías teniendo. Y en vez de estar festejando eso, de 6 partidos se ha ido, con que estar triste, o lo que pasó con Ale. Nadie dice que Ale lo cortó en de la Anu ahora. Pero yo, como soy jugador de Atenas, soy el capitán de mi equipo, yo quiero lo mejor para mi equipo, y si un americano no va, un americano tenés que explicarle 20 veces la misma jugada, y hoy lo puedo decir porque se fue, y hoy también puedo decir cuando lo cortan a alguien de la nube, a mí me llaman de la nube y hablo bien del tipo, no le dije que no se prendía la jugada, no le dije que no encajaba porque le gustaba mucho el playground, y hoy que se fue puedo hablar, porque tengo código, pero es fácil con un negro cuando lo cortan, como soy el hijo presidente, me cortó el Abaque, hoy no dicen que el Abaque lo cortó de la nube, no se dice nada, pasa desapercibido, pero como estoy yo otro, el Abaque se dice, lo corta el Abaque. Después cuando un jugador tiene problemas con algún directivo, vos también sos un hijo de puta, vos sos un falso, ¿por qué? Porque te dicen, vos yo no voy, me metes ficha, que me conoce a mí sabe que tengo código y voy y hablo de frente, no tengo problema. Yo con Roberto no le hice nunca nada, si él no tuvo la capacidad de saber separar que yo era su amigo, como también lo dijo él, y si quiere dejar de lado que era su amigo, que deje de lado que era su amigo, que era su compañero con el hijo del presidente, yo no tengo la culpa, sí. Que él no tenga esa capacidad. Yo, como te voy a repetir, yo no tuve los problemas en 3 meses que tuvo él, tuvo mala suerte, llamarle mala suerte, que se lesionó porque quiso levantar con un peso que el profe le dijo que no, porque le bajó los dientes Felipe Páez, porque le rompió la camiseta, José, no tengo la culpa, yo no tengo la culpa, si eso es fallarle, si eso es traicionarle, dale para adelante, más hoy, que no lo elijo más como amigo, que sé cómo es, como también, y lo dije, no te lo, me siento un boludo porque le abro la puerta en mi casa y después me pasa eso, porque Ale también vino a mi casa, y lo pueden decir todos mis compañeros, y Roberto también vino todos los días, venía a mi casa, a la pileta, a comer, a pasarse mi viejo, y bueno, capaz que esto me sirve de experiencia en lo que me quede para jugar al básquet, de empezar a cerrar un poco más la puerta en mi casa, de saber yo si iba a cumplir un horario de trabajo, y después dedicarme a mis amigos toda la vida, que son con los que me junto siempre también. Brunito, bueno, se nos acabó el programa, la 1:02, ya está la gente de Paladar Rojo ahí esperando para entrar, queríamos tener tu testimonio, se te oye dolido, nada, ponete bien, seguramente en algún momento las cosas van a volver a su carril normal, Seguro, seguro, hoy estoy aquí con mi hijo, bien, y esto pasa, te repito, me duele verlo a mi viejo como lo veo, porque este pibe no sabe lo que es dar la vida por la institución como lo hace mi viejo, salir bueno, a hablar así, la agarra, yo antes de hablar de esas cosas, por más caliente que esté, todo el mundo sabe que yo soy calentón, todo, pero sabe, pongo un pie fuera de la cancha y vuelvo a mi cabales. Para hablar, gilada. Bueno, no llores, Brunito, no llores. Te mandamos un beso enorme. Un beso, estén bien. Chau.